también hoy en la cocina de Vientos del Sur tenemos una receta muy particular, un huevo revuelto de ñandú, una receta basada en huevo de ñandú y en base a la experiencia de un poblador de La Pampa. Los ingredientes, dos nada más, un huevo de ñandú y sal y pimienta a gusto. ¿Cuál es la preparación de este revuelto de huevo de ñandú? Se preparan las brasas de leña, se toma un huevo de ñandú y se le hace un agujero en uno de sus extremos. Por ese agujero se incorpora la sal y la pimienta a gusto. A una ramita sin hojas se le introduce en el agujero y se revuelve mezclando los condimentos, la sal y la pimienta, con la yema y la clara del huevo, quedando una mezcla homogénea. Al huevo, con la rama en su interior, se lo coloca en el medio de las brasas. El revuelto del huevo estará listo para comer cuando el palito que estaba en el interior del huevo haya salido hacia el exterior. Una aclaración: a medida que el huevo se va cocinando, el palito se va elevando hasta salir por completo del mismo. Es una receta enviada por María de los Ángeles Dalmazo, que aprendió la receta de un tío de Ralicó, de La Pampa. Como siempre, si ustedes quieren consultar esta receta, lo pueden hacer en cancionpatagonica.wit.com/vientosdelsur, una alternativa para poder incursionar, en este caso, en la cocina patagónica. Suponho um papi no meu samba quando tio Sam pegar o tamborim. Quando ele pegar no pandeiro no samba, quando ele entendeu que o samba não é o pai. Miami com Copacabana, chiclete seu misturo com banana, e o meu samba vai ficar assim. Bato, quero, quero, banchi, bam, bam, bam. Quero, quero, quero, bariri, bam, bam, bam. Quero, quero, quero, dambiram. Quero ver a grande confusão. Mamarama, oh, yeah, nena, nena, amam. Eu o samba vou, meu irmão. Quero ver o bugue-ugue de pandeiro e violão. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Cachaca, lado do bapapá, pero do bapapá, pera papapá. Bam, bam. Quero ver a grande confusão. Quero bobão, aromomombo, merambô. É ago mama, é ago mama, é ago é mama. É o samba roubo, meu irmão. Se ponho pipa pino no samba quando o tio sa pega, pega, pega, pega no tamborim. Quando ele pega no pandeiro e no sambuca, quando ele entendeu que o samba não é rumba. Miami com Copacabana, chiclete sem misturo com banana, e o meu samba vai ficar assim. Bato, quero, quero, ba, ba, ba, ba, ba, be, ba, ba, ba, be, ba, ba, ba, be, ba. Quero ver a grande confusão. Ba, bo, bo, ba, be, ambo. Era bobom, era bobom, era bobo, be, ba, ba. E o samba roubo, meu irmão. Mas em compensação, quero ver o bugue-ugue de pandeiro e violão. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Bambu lai gash. Ababam, bababam, bababam. Quero ver a grande confusão. Bambi bapapê. Refacenda es una banda de General Roca, Fisquemenuco, en Río Negro. Su nombre traducido significa restauración y es el título de una canción del cantante brasileño Gilberto Gil. Refacinta comenzó a tocar con Francisco Guglielmón en voz y flauta traversa, Lorena Sarrans en guitarra y Ernesto Pugni en percusión. Un año después se sumó Paulo Baucharet en bajo, guitarra y coros y Ariel Sarrans en guitarra eléctrica. Se dizer que eu desafino amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Sou privilegiado, tem ouvido igual ao seu. Eu uso apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. Que você não sabe nem sequer presente é que os desafinados também têm um coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pôde encontrar. Viu você com sua música, esqueceu o principal. E no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. Quem no peito dos desafinados também bate o coração. Encontrar si vos con esa música olvidas lo principal. En el pecho de un desafinado, en el fondo del pecho late callado. Que en el pecho de un desafinado también late un corazón. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes each one, she passes goes on. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle, and when she passes each one, she passes goes on. Porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo. Por causa do amor, por causa do amor, causa do amor. De graça, ela a menina que vem e que passa no doce balanço, caminho do mar. Moça do copo dourado, do sol do Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo. Por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor. El repertorio creció con obras de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Chico Buarque y Jobim. La banda alcanzó un repertorio de más de 40 obras incorporando autores nuevos como Chico César y Ospara Lamas. Rifacenda llegó a tener 7 músicos patagónicos que hicieron una música dinámica y vital en una lengua diferente a la nuestra, pero cercana en muchos aspectos. Estamos en Viento del Sur, cultura de la Patagonia. Estamos en Viento del Sur. Cultura de la Patagonia. ¡Suscríbete! Doctor Esculapio es una banda de funk rock oriunda de General Roca, Fisquemenuco, integrada por Carlos Banacloy en voz, Roberto García en guitarra, Martín Fernández en batería, Alfredo Paredes en bajo y Pablo de la Fuente en saxo. La banda comenzó a tocar en 1997, grabó su primer disco en el 2000 y se editó en el 2002 con la totalidad de temas propios. ¡Otra vez! ¡Dormiste bien! ¿Sabes que no hay nada mejor que dormir muy bien y estar bien? Y estar bien con todo y así de algún modo saber que mañana o pasado vas a volver. Su carita reggae para vos. Su carita reggae para vos. Porque no te da. Tomar la misma sopa otra vez. Y enloquecido se va con su amor. Le. Esculapio es una banda englobada en el nu metal que combina elementos de heavy metal, hard rock y grunge, surgida en el año 1994 en la ciudad de Neuquén. Esculapio, según la mitología, poseía la capacidad de resucitar a los muertos. Consideramos que la música depende del estado de ánimo en que nos encontramos. Es la música la que nos deja morir o resucitar, dicen los integrantes de Esculapio. Y también cuentan que reemplazaron la letra C por la K, puesto que la K en la física es un índice de transmisión de calor como energía y simboliza también la constante búsqueda del equilibrio. Los miembros iniciales de Doctor Esculapio fueron Sebastián Fernández en guitarra y voz, Alejandro Fernández en batería y Andrés Sandoval en bajo. Como uno de los referentes del metal alternativo de la Patagonia, Esculapio ha participado de recitales a beneficio, encuentros culturales, muestras artísticas y festivales. Thank you. estamos en Viento del Sur, cultura de la Patagonia. Historias y leyendas, bandoleros y duendes, libros de la Patagonia. Mujeres en Tierra de Hombres, historias reales de la Patagonia invisible, en su texto de Virginia Aurier. La autora narra la historia de una de las primeras cinco mujeres libres en asentarse en Fuerte del Carmen, actual Carmen de Patagones, en 1779. Y se hace la aclaración de libres porque ya había mujeres, pero de las que habían sido atrapadas, ¿no?, por los integrantes de las distintas tribus y a las fuerzas llevadas tierra adentro, como se decía. Esta primera expedición civil se encontraba compuesta por 23 personas, incluidas las 5 mujeres citadas, y sus respectivas parejas, además de 2 niñas. Con anterioridad, la población femenina se resumía a la escasa presencia de cautivas e indígenas, cobrando especial importancia la presencia de las primeras colonias europeas, ya que ponía de manifiesto el antiguo lema de la corona que decía gobernar es poblar. Virginia, con el resto de los colonos, se instala en el fuerte militar del Carmen. Las condiciones de habitabilidad son extremas, siendo la residencia pequeños cobertizos construidos con juncos. Ana María llega al fuerte ya casada con el labrador Matías Legarreta y siendo madre de un pequeño hijo de nombre José. De una cultura poco habitual para una mujer de la época, sabía leer y escribir perfectamente, se verá inmersa en acontecimientos que perturban la normal existencia de este fuerte militar. Posiblemente debido a esta cultura, ¿no?, al nivel de instrucción, a las condiciones extremas en las que se desarrollaba la vida cotidiana o a las condiciones familiares, su marido tenía una fuerte dependencia de las bebidas alcohólicas, puede que propiciara que se vea fuertemente atraída sentimentalmente por el herrero del fuerte, siendo correspondida por este. Los comentarios y murmullos en esta pequeña sociedad, tan falta de noticias, no tardaron en aparecer, llegando a oídos de su marido, el cual colocó grilletes a la mujer para así castigarla en público. Pero esta contundente medida resulta insuficiente cuando uno de los protagonistas de este suceso es el herrero del fuerte. Parte de la trama del libro de Virginia Aurier, Mujeres en Tierra de Hombres, Historias Reales de la Patagonia Invisible. Interesante propuesta para poder leer una historia que ocurrió en la Patagonia Argentina, precisamente en Patagones. Amigos, somos la frivolidad, la bandera de la estupidez social. Somos la más adicta a la televisión, si no ven bien y si no también. Amigos, de acá no los vuelo bien. Lo único que transpiran, pero ya no tienen sed. Las cosas se apagan, no quieren brillar. Y todos nosotros nos rascamos las pelotas. Solo es un plan, solo es un plan. amigos, de acá no los huelo bien. Que me transpiren, pero yo no quiero ser. Las cosas se opacan, no quiero brillar. Entre todos nosotros nos rasgamos las pelotas. De Doctor Esculapio escuchamos Pajarito Virtual, Viejita, Sucarita Reggae y Avant Premier. Y nos vamos con el tema Buen Día. Recordamos, la música, las recetas, los libros y la audición se pueden consultar en el sitio cancionpatagonica.wit.com/Viento del Sur. En la locución estuvo Graciela Guantenao y en la conducción Marcelo Miranda.